Encontramos en la legislatura de la provincia de Río Negro. Bueno, el día de hoy un paro de los trabajadores judiciales. En un principio vamos a hablar con Pablo Barreno para que nos comente un poco, bueno, cuál es la situación que ha llevado a estas medidas de fuerza. Buenos días. Bueno, en principio, básicamente, digamos, la negativa a seguir negociando colectivamente en términos salariales el Superior Tribunal de Justicia. No solo, digamos, ha metido un decretazo el Superior Tribunal de Justicia, sino básicamente lo que hace de esa manera es violar la ley de paritarias. Ley de paritarias que nos costó un montón de trabajo y esfuerzo poder conseguir, y es en ese marco que también nos habilita a nosotros de alguna manera a poder plantear la redistribución del ingreso. Obviamente que cualquier tipo de porcentaje no es lo mismo para un vocal del Superior Tribunal de Justicia que para un trabajador, y es en ese sentido que es necesario decir que, por ejemplo, hay vocales del Superior Tribunal de Justicia que con el último aumento llegarían a los 6 millones y medio de pesos por mes. Para quizás adentro del Poder Judicial pudiera no hacer ruido, pero para todos los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Río Negro, y particularmente para quienes nos representan, los diputados, es momento de tomar cartas en el asunto. Primero, porque se agotó la negociación colectiva, porque el Superior Tribunal de Justicia de manera unilateral lo que planteó fue bloquearla, y es por eso que es sumamente necesario que se redistribuya el ingreso dentro del Poder Judicial. Es por eso que en ese marco no solamente venimos a pedirle al señor presidente de la legislatura, sino también al presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Fabián Esgaib, que se le dé tratamiento al proyecto de ley presentado en su momento, que es de mi autoría, a los efectos de poder avanzar con la redistribución del ingreso hacia adentro del Poder Judicial, situación sumamente necesaria. Pasado esto, también vamos a hacer una presentación por prácticas desleal y mala fe negocial en la Secretaría de Trabajo, instando a que la sea la misma Secretaría de Trabajo, por las facultades delegadas que tiene el Ministerio, que convoque nuevamente a negociar el salario y que se retome la negociación como corresponde, en un todo de acuerdo con la ley 5009. ¿Cuál es la razón por la que la ley no se está tratando? En principio, básicamente, porque no existe la voluntad del Superior Tribunal de Justicia. Esperemos que no sea una connivencia con el Poder Ejecutivo, mucho menos con el Poder Legislativo. Apelamos a la independencia, en este caso, de cada uno de los legisladores y que sepan entender cuál es la situación por la cual estamos atravesando todo, una situación de crisis, donde eventualmente la pérdida de poder adquisitivo para una persona que gana 500 mil pesos claramente no es la misma que para una que gana 7 millones de pesos. Es necesario imponer justicia redistributiva en los salarios del Poder Judicial, teniendo en cuenta que paradójicamente también lo que solicitamos nosotros de cómo se redistribuye la masa salarial particularmente está inclusive en el mismo estatuto del trabajador legislativo, en la ley 838 en su artículo 8. No estamos pidiendo nada raro, sino básicamente que se equiparen en ese sentido la redistribución del ingreso hacia dentro del Poder Judicial como lo tiene otro poder del Estado. Tienen entregado el petitorio, ¿cómo continúa ahora la jornada? Y bueno, ¿cuáles son las medidas a seguir también? La jornada, eventualmente ahora vamos a ir a la Secretaría de Trabajo a presentar el petitorio, como te decía, en virtud de la mala fe negocial y la práctica desleal, solicitando que se de manera automática se reactive la negociación salarial, y seguramente se volverán a hacer asambleas para ver cómo seguimos. Gracias. No, a vos.